quien te quiere, ay, olvidar a quien te quiere, ay, no se puede, ay, no se puede. Se pierde cuando se ama de verdad.